Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El próximo lunes, 23 de noviembre, se cumple un nuevo aniversario de la fundación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, realizada el 23 de noviembre de 1958. Por aquel entonces, cabe recordar, el acceso al financiamiento, al crédito por parte de los cuentapropistas, las economías regionales, las micro, pequeñas y medianas empresas, inclusive los trabajadores y los profesionales, era prácticamente inexistente. Había que tener alguna amistad, algún contacto con alguno de los banqueros de aquel entonces, predominantemente la llamada banca tradicional o banca lucrativa, sin hablar, por supuesto, de la banca pública. En esas condiciones, un conjunto de dirigentes cooperativistas reunidos en una asamblea en la ciudad de Rosario, en la cuna de la bandera, tomaron la decisión estratégica, muy acertada, por cierto, de constituir el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, con cuatro grandes objetivos. Uno de ellos, la difusión de los principios y valores de la cooperación, es decir, el ideario cooperativo. Otro de los objetivos estratégicos fue el de la promoción para crear cajas de crédito cooperativas con el objeto de que los propios sectores necesitados del financiamiento canalizaran sus recursos de manera autogestionaria para resolver algo fundamental para toda la actividad económica como es la asistencia financiera. Un cuarto objetivo, o un tercero mejor dicho, fue el de la representación gremial de las cooperativas asociadas ante los poderes públicos. Y el cuarto objetivo, ahora sí, el cuarto objetivo fue el de crear un mecanismo de vasos comunicantes entre todas las cooperativas de crédito constituidas a lo largo y ancho del país para movilizar los recursos financieros ociosos según las necesidades estacionales de la economía. De allí el nombre Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Uno de los aportes doctrinarios muy importantes que tiene vigencia permanente y hoy más que nunca es el de concebir a la cooperación, y esto lo acuñó el Instituto y sus dirigentes preclaros, como una herramienta de transformación social, tanto por la práctica de la economía solidaria para demostrar que no solo es necesario, sino posible organizar la economía y las finanzas de otro modo, sino también a través de la prédica y del aporte, como decimos actualmente, a la batalla cultural. Ayer, viernes 20 de noviembre, se conmemoró en nuestro país el Día de la Soberanía Nacional. Y viene a cuento esta referencia de una efeméride muy importante, porque el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos acuñó una expresión, un concepto que también hoy tiene plena vigencia, y es el dinero de los argentinos en manos argentinas. En los últimos años, una de las realizaciones más importantes y más trascendentes del Instituto Movilizador, bajo la conducción de su máximo dirigente, Floreal Gorini, a quien hoy vamos a recordar en sus conceptos, en sus palabras a lo largo del programa, fue la creación del Centro Cultural de la Cooperación, que a partir del mes de marzo del año 2005, meses después del fallecimiento de este gran líder, lleva su honroso nombre, el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Completo esta reflexión, este comentario editorial, con otra referencia de la historia de nuestro país, teniendo en cuenta que mañana el pueblo argentino va a decidir quién habrá de conducir los destinos de la patria a partir de ahora y por los próximos cuatro años. Me refiero a que en 1912 se sancionó la ley Sáenz Peña, que establecía el voto universal, con lo cual se democratizaba el acceso a esta expresión de la soberanía popular, y por aquel entonces se acuñó una frase que también tiene vigencia hoy y la tendrá siempre: sepa el pueblo votar. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro querido programa semanal que conducimos en el sexto año consecutivo con Liliana Carpenzano, por supuesto, aquí presente. Y les comentamos que hace un tiempo, cuando se desarrolló el segundo Congreso de Economía Política, hubo una mesa dedicada a la producción y el consumo en la economía social. Hoy vamos a repasar cuáles fueron los temas más importantes expresados en esa jornada. Hoy en Desde la Gente soplamos las velitas por partida doble. Celebramos a dos grandes de la música popular. Enseguida le contamos de quiénes se trata. Y estamos a nada, a horas, a minutos de develar el intríngulis del balotaje y nuestra analista, la socióloga Ana Grondona. No sabemos de qué va a hablar, de qué se va a disfrazar, pero algo nos va a tener que decir sobre este momento por demás crucial de la historia argentina. Y si bien falta aún un buen rato para que salga al aire, ya está por ahí Mariana Anzorena para traernos la voz de las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador. Y hoy Silvia Porritelli nos hace conocer la historia y la experiencia de la Cooperativa de Comercialización, Provisión y Consumo Gente de Somuncurá. Somuncurá, en lengua mapuche, significa piedra que suena o que habla. Pero vayamos ya mismo al informe. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Somuncurá en lengua mapuche significa piedra que suena o que habla. Esa voz es la que le da nombre a la meseta de Somuncurá, que ocupa una amplia porción del centro-sur del territorio de la provincia de Río Negro, al norte de Chubut. Los centros urbanos más importantes de esta zona son Los Menucos y Sierra Colorada, que en conjunto concentran un total de alrededor de 6.000 habitantes. En esta meseta, con relieves de conos volcánicos, sierras, cerros y lagunas temporarias y arcillosas, se asientan varios parajes. Sandra Martínez, artesana rionegrina, cuenta cómo es la vida en esos parajes asentados en la zona. Son lugares chiquitos, son como vallecitos. Entonces, bueno, la gente se armó ahí el asentamiento, ¿no? Cuentan con una salita de primeros auxilios, tienen una ruta para llegar, digamos, del paraje al pueblo y nada más, digamos. Por ejemplo, San Minuel hace 2 años que tiene luz eléctrica recién. Ellos tenían luz, pero eso que tenían con el generador, 4 horas, de las 6 de la tarde, bueno, hasta las 10 de la noche, o a veces hasta las 12, depende, porque se habían organizado las mujeres, y bueno, y aportaban un poco más de combustible para tener un poco más de luz. Y bueno, y ahora por suerte ya tienen la luz eléctrica y se están instalando unos garrafones. Bueno, acá en estos parajes todavía no se ha alargado el gas, pero bueno, ya tienen los garrafones, están haciendo las instalaciones. Históricamente, en los parajes de la meseta de Somuncurá, la mayoría de los pobladores se dedican a la cría de cabras y ovejas. En los últimos años, esta actividad fue disminuyendo considerablemente producto de una grave sequía y de la acción indirecta que generó la erupción de los volcanes que castigaron a la región, provocando la muerte de un gran porcentaje de animales. Frente a esta situación y con la ayuda de organizaciones de la Iglesia Católica, un grupo de mujeres comenzaron a reunirse con el objetivo de buscar una forma de sustento para sus familias a través del hilado y la confección de tejidos artesanales. En el 2004 se crea la parroquia en Los Menucos. Sandra Martínez, presidenta de la cooperativa. Donde, bueno, llega un sacerdote joven, trabajador de Capital Federal, y él, al empezar a recorrer la parroquia, se da cuenta que en todos lados las mujeres sabíamos hacer lo mismo, hilar, tejer, pero había un problema con la comercialización. Entonces, él propone armar una cooperativa, algo que por ahí mucho no gustaba, porque las cooperativas en Sabante se habían fundido. Entonces, decían, todas las cooperativas se van a fundir porque la gente que entra se roba todo y no queda nada. Y él nos decía, no es así, dice, porque si se trabaja bien, son muy buenos los valores que tiene el cooperativismo. Entonces empezamos a través de él a conocer lo que era una cooperativa y empezamos a juntarnos, digamos, en cada lugar, a armar grupos de trabajo, y en el 2005 obteníamos ya la personería jurídica. Una vez conformada la Cooperativa de Comercialización, Provisión y Consumo Gente de Somuncurá, las artesanas comenzaron a organizar el trabajo y empezaron a buscar el acompañamiento de diferentes estamentos del Estado e instituciones. articulando también con otras organizaciones de la economía social y solidaria. Después empezamos a presentar proyectos, el Estado siempre nos acompañó, tanto el nacional como el provincial o el municipal, y hicimos un salón más grande de trabajo, así que bueno, a través del Ministerio de Trabajo, la gente de la Secretaría de la Agricultura Familiar, trabajamos con el INTA, entonces entre todas las instituciones del Estado empezamos, bueno, a construir, a fortalecernos, a conseguir capacitaciones para los distintos rubros, a participar, a hacer intercambios con otros artesanos, para empezar a ver, bueno, cuáles habían sido las dificultades que tuvieron ellos, para nosotros no poder volver a cometer esos mismos errores, ¿no? Con una amplia línea de producción, las artesanas rescatando las tradiciones ancestrales mapuches de la región, confeccionan diferentes elementos de decoración, alfombras, caminos, tapices, cojinillos. En dos agujas producen dos líneas, una para hombre y otra para mujer. Chalecos, camperas, sacos, ponchos, chales, chalinas, gorros, medias, guantes y bufandas. En cuero y soga realizan carteras, monederos, bolsos y distinto tipo de accesorios. Nosotros tenemos en la cooperativa distintos grupos de trabajo. En los parajes la mayoría casi hilan, hacen solamente el hilo. Después tenemos artesanas que se dedican a teñir, que solo hacen teñido. Hay otras que se dedican a tejer telán, mapuche. Otras que tejen dos agujas y otras que hacen tejido en el triángulo, que es como más moderno, digamos. Tenemos una compañera que hace los botones, hace un poco de curtido de cueros. Ahora estamos con unas capacitaciones que vamos a empezar sobre modelado de arcilla. Y así, siempre vamos buscando cosas para mejorar siempre la calidad de vida del artesano. Además de la producción y comercialización de artículos artesanales, la cooperativa cumple un importante rol como centro de contención y de promoción de emprendimientos e iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes de los parajes. En cada paraje tenemos una o dos coordinadores que son los que trabajan ahí acompañando a las mujeres, se juntan, porque la Iglesia Católica, bueno, nos ha prestado en la mayoría de los lugares y en las casas de Cáritas. Entonces, bueno, ahí en esos lugares donde está la capillita, está la casa de Cáritas, ahí nos reunimos para trabajar, para juntarnos. También lo que hacemos es compras comunitarias, por ejemplo, compramos una determinada cantidad de harina, maíz, cosas que las mujeres van pidiendo, compramos 100 o 150 para que, bueno, cada una pueda tener una bolsa de harina, o una bolsa de maíz, o el aceite, o el azúcar, una bolsa de azúcar, porque en los parajes es muy caro, digamos, porque si bien no es tanta la distancia, pero por ahí los caminos están en mal estado, entonces ponele, los otros días fui a llevar una bolsa de harina, nosotros en la cooperativa 150 pesos. La misma harina, 25 kilos, el paraje está 300 pesos, es el doble. Además de reforzar la identidad a través del tejido, la cooperativa les dio a las mujeres rionegrinas de la meseta de Sumuncura un lugar más activo en la economía familiar. También la posibilidad de reunirse, compartir, integrarse y ayudarse unas a otras. Y después incentivamos mucho el tema de la huerta para autoconsumo desde el INTA, la técnica nos acompaña, también ella viene de los menucos, para que bueno puedan sembrar, se le aporta la semilla, los frutales, hemos hecho experiencias muy lindas con frutillas, digamos, que dan muy buen resultado. Este año se ha traído fruta fina, las gallinas, las ponedoras, los pollitos para los crían y después bueno, lo consumen, estamos incorporando el tema del conejo. Son un montón de cosas que el Estado lo tiene y que nosotros tratamos de que baje a la gente, digamos, porque por ahí a los parajes es muy difícil porque solo tienen el comisionado y después no es que vaya más gente a trabajar con ellos, digamos. Entonces, bueno, ahí está la cooperativa acompañando y aportando en todo lo que se necesita. La idea es generar trabajo y organización, ¿viste? Que acá también nos cuesta mucho el tema de juntarnos, porque somos muy ariscos para esto, pero nosotros hemos logrado, con la cooperativa hemos logrado juntarnos. La cooperativa de comercialización, provisión y consumo Gente de Sumuncura está integrada actualmente por unas 100 mujeres artesanas de la zona, además de algunos hombres que colaboran con la entidad. La comercialización de sus productos se realiza en el local que tienen, en la localidad de Los Menucos, en la calle Chubut, 1059, y en la sede que tienen en Sierra Colorada. Además, las mantas, sacos, camperas, chalecos, caminos y tapices entre otras prendas y artículos de decoración, se venden en ferias, el mercado de la Estepa, y también se envían a Buenos Aires. Por otro lado, los cooperativistas participan del proyecto turístico Meseta Infinita, integrado por un grupo de productores rurales de la región. Esta iniciativa es una interesante invitación para conocer una zona virgen, ideal para aquellos viajeros que buscan territorios inexplorados, donde vivir experiencias únicas y adentrarse en este territorio de horizontes sin fronteras, donde el silencio de la Patagonia solo es interrumpido por el sonido del viento. Para contactarse con las mujeres cooperativistas de Gente de Somuncurá, pueden hacerlo vía correo electrónico a, tomen nota, sandrasomuncurá, así como suena y todo junto, @hotmail.com. Se lo repito, sandrasomuncurá@hotmail.com. También pueden hacerlo al teléfono 2940-492-467. Pero lo mejor para conocer el exquisito trabajo que realizan es verlo en vivo y en directo. No es sencillo si usted vive en la capital federal, pero si por casualidad viaja a Bariloche, por ejemplo, dese una vueltita por el mercado de la Estepa de Dinahuasi, que es la localidad pegadita a Bariloche, que le aseguro no se va a arrepentir. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El próximo lunes a las 19 tendrá continuidad en el Centro Cultural de la Cooperación el Seminario Abierto y Permanente de Pensamiento Latinoamericano. En esta oportunidad, bajo el lema «Soy peronista porque soy marxista», Marxismo y Nacionalismo en el Pensamiento Crítico, de Juan José Hernández Arregui. El profesor Germán Ibáñez disertará sobre la obra crítica de Juan José Hernández Arregui, analizando la manera en que éste construyó una original y compleja síntesis entre marxismo y nacionalismo popular que lo llevó a identificarse con el peronismo. En este sentido, abordará las líneas cruciales del pensamiento de Hernández Arregui, situándolo en su contexto histórico y mostrando los diálogos y controversias que mantuvo con otras vertientes políticas e intelectuales de la Argentina y la región. Organizado por el Área de Estudios Nuestroamericanos, nuevo encuentro del Seminario Abierto y Permanente de Pensamiento Latinoamericano, expone Germán Ibáñez, rector organizador del IUNMA, y profesor de Historia y Moderna Juan Francisco Martínez Peria, coordinador del Departamento de Historia del Centro Cultural. El lunes 23 a las 19 en la Sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a cartera de consumo. Por cada consumo de 1.000 pesos acumularán 105 millas. Cotización dólar VNA 9.45 al 6 de octubre de 2015. Consultar requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredicop.com. Desde la gente, personajes. Ya aprendimos con los años que la justicia solo se hace en el corazón. No sé si vas a caer. Solo sé que el amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. Se desmoronó tu techo. Te disparaste con la vida al pecho. El agujero en que caíste tiene exactamente tu medida. Quizá en tus garras estuvo Haroldo Conti, pero ¿cómo ibas a saberlo si además de todo sos un pobre pedazo de brutalidad desinformada? Los hechos superan las palabras y pisotean la inocencia de nuestros hijos. Pero bajo la piedra pesada de los tiempos, la flor va a darnos su escándalo. Ya aprendimos con los años que la justicia solo se hace en el corazón. No sé si vas a caer, solo sé que el amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. Llorarás las lágrimas, las que aún nos faltan por llorar. Gritarás la libertad, la que hiciste a gritos callar. Siempre serás aprenden a morir de a poco. Siempre serás. Festejamos dos cumpleaños. Uno del hombre que estamos escuchando, León Gieco, que ayer cumplió jóvenes 64 años. Raúl Alberto Antonio Gieco nació un 20 de noviembre de 1951 en una chacra cercana a la localidad de Cañada Rosquín, en el centro mismo de la provincia de Santa Fe. La biografía de este gigantesco músico y compositor popular es extensísima. Digamos que grabó una veintena de discos con canciones que se convirtieron en himnos. El mayor de ellos, Solo le pido a Dios. El otro cumpleaños que vamos a festejar es de otro joven, de que el jueves pasado cumplió 73 años y que en el siguiente audio le cuenta a Lalo Mir, en su programa Encuentro en el Estudio, cómo fue su exilio. A ver si reconocen de quién estamos hablando. Nos fuimos en el 76 a... Tuve una amenaza de un grupo parapolicial llamado Comando Formosa y me acuerdo que tenía que hacer un show en la televisión. Entonces Badía me dijo, mira, no vengas porque están tirando unos volantes en la calle contra Nacha Guevara, contra vos y contra Facundo Cabral. Y donde yo tocaba, que era un teatro en San Telmo, fue quemado por la policía. La policía llegó con bidones de nafta, lo quemaron. Y bueno, me avisaron, mirá, el teatro está quemado, no sé qué vas a hacer. Fui, retiré mi guitarra y le dije a mi mujer, me parece que nos tenemos que ir. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Si no lo reconoció, le cuento que se trata de Mauricio Viravent, más conocido como Moris. Moris es uno de los padres del rock nacional, junto con Lito Nevia, Javier Martínez, Miguel Abuelo, Pajarito Saguri y Tanguito, todos habitués del Bar La Cueva, uno de los epicentros de los cuales surgió el rock argentino. Pato trabaja en una carnicería es uno de los temas emblemáticos de Moris. Esta versión que está sonando es la que grabó La Mississippi para su último disco Inoxidables, que editaron a principios de año. Todo empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran dos días de oro, y el sol brillaba sin preguntar. Pues crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas del sol. Crecido y visto el mundo en los diarios. El comunismo resultó complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tenés excusas, los otros tienen. Que te mantengan para eso estar. Sos el burgués más podrido que existe, y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada, y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro, vivís de arriba que asco. Vos te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te propusieron. funcionan lo necesario. Y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido. Mírate un poco, baja de ahí. Estás el artista y te haces el genio. Cultivas tu aire ausente y despreocupado, porque te super gusta hacerte raro y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, ¿cómo engañas? Sos de mentira, ya no servís. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Bueno, Edgardo, en esta pasando revista, en vez de pasar revista, me gustaría que nos cuentes cómo fue, no el viaje a Turquía, que imagino debe haber estado fantástico, sino lo que pasó concretamente en la asamblea de la ASI internacional, allí mismo en Turquía. Efectivamente, Liliana, el viaje a Turquía fue maravilloso. Es un país que combina la historia antigua, hay vestigios de civilizaciones como la de Troya, 1250 años antes de Cristo, y por supuesto la pujanza de una economía moderna. Pero hablando concretamente en relación con tu pregunta, te comento que entre el 9 de este mes, por supuesto, y el día 13, se llevaron a cabo dos acontecimientos de enorme importancia. Uno, la conferencia global convocada por la Alianza Cooperativa Internacional, donde, como es habitual, se trataron distintos temas de la agenda cooperativa, que van desde la integración, los marcos legales, la promoción de, por supuesto, los negocios de intercambio entre cooperativas al interior de los países, de las regiones y a nivel mundial. Y finalmente, el viernes 13, todo esto en la ciudad de Antalya, una ciudad que está pegadita al Mediterráneo, donde, dicho sea de paso, también se llevó a cabo la reunión del G20, en esa misma ciudad y casi inmediatamente después de la finalización del Congreso de la Alianza. En ese marco, un hecho inédito en la historia del organismo, que fue la elección por voto de los afiliados, de los apoderados, de el nuevo presidente. En este caso, hay que decir con precisión, la nueva presidenta. Había cuatro candidatos: Monique Leroux, de Canadá, es la titular del movimiento de Jardín; Ariel Huarco, nuestro referente, nuestro candidato, presidente de Cooperar; un dirigente francés del cooperativismo de Francia, Jean-Louis Bancel; y un representante de Brasil del movimiento cooperativo del país hermano. Hay que decir que nuestro candidato obtuvo una cantidad muy importante de votos, si bien no alcanzó la primera magistratura de la Alianza Cooperativa Internacional, obtuvo 200 votos, Monique Leroux obtuvo 400, con el apoyo indudablemente muy importante de gran parte de las cooperativas del hemisferio norte, pero Ariel Huarco contó con el respaldo muy significativo, y que valoramos enormemente, de 200 dirigentes y entidades cooperativas, lo cual da la idea de que la propuesta programática de poner a la alianza a la altura de las exigencias del momento actual va contando crecientemente con un respaldo que tiende a extenderse. En apretadísima síntesis, Liliana, este es el balance que podemos compartir con nuestros oyentes. Bueno, qué fantástico lo que contás. Siempre es muy interesante escucharte, sobre todo porque, bueno, en poco tiempo nos das un pantallazo así como muy, muy profundo de cómo fue la movida allá en Turquía. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Ya está con nosotros para brindarnos su comentario habitual. En este caso, Ana Grondona, en vísperas de un momento crucial para la historia política de la Argentina, pero estamos en veda. O sea que no podemos hablar de candidaturas, pero podemos hablar de otros temas que tienen igualmente suma importancia coyuntural, ¿no es cierto? Así es, ¿qué tal a todos? Sí, no podemos hablar de las elecciones, pero bueno, podemos hablar de otras fechas. Podemos hablar, por ejemplo, de la celebración de la soberanía nacional. Pensar qué quiere decir soberanía, sus distintas dimensiones, ¿no? La soberanía nacional en un sentido más lato, más estricto, más vinculado a la vuelta obligado como una cuestión militar y política asociada a la defensa de las fronteras y de cierto poder territorial, pero también la soberanía como una cuestión económica, como una cuestión cultural, como una cuestión tecnológica. Y eso ha sido un tema que ha pensado mucho la sociología y la teoría política, ¿no? La cuestión de la soberanía y qué quiere decir una nación, ¿no? ¿Qué son estos? ¿Qué es esto de los proyectos nacionales modernos? Y ahí esa es una cuestión bien interesante que ha tenido diversos sentidos a lo largo de la historia y de nuestra historia. Ha habido proyectos nacionales y defensa de la soberanía que tenían en vistas una sección limitada de la población, ¿no? Que eran fundamentalmente una nación para una élite. Es decir, por ejemplo, como fue el proyecto del siglo XIX, de fines del siglo XIX, de la década del 80, una nación para algunos, no una nación para las masas. La famosa generación del 80, ¿no? Efectivamente. También ha habido proyectos nacionales que reivindicaban cuestiones como la soberanía, que se sostenían sobre exclusiones muy fuertes, ¿no? Incluso que tenían ciertas justificaciones pseudocientíficas y biologizantes raciales y racistas muy terribles, como fueron los proyectos del nazismo y del fascismo europeo, ¿no? Que también construyeron formas de la soberanía que no deseamos, que no queremos para nuestro presente. Pero también en América Latina, más allá de ese proyecto de la generación del 80, hubo momentos históricos muy interesantes donde esto de la soberanía nacional se combinó con la soberanía popular, ¿no? Entonces, esos fueron proyectos de soberanía nacional plebeya, ¿no? Una idea de nación que incluía a las masas, que incluía a todos, que incluso incluía cierta perspectiva continental, ¿no? Una soberanía nacional que necesitaba pensarse de un modo regional para enfrentar las amenazas del colonialismo y luego del imperialismo. Y estos proyectos donde la soberanía nacional se combina con la soberanía popular, con un horizonte de enfrentar a otras potencias que pueden amenazar esa forma de la libertad, estos proyectos han sido bien interesantes en el sentido de que proponen formas de la libertad que exceden esa libertad abstracta, individual, individualizante que a veces nos proponen ciertos proyectos políticos, ¿no? La idea de que solamente es posible ser libres dentro de un proyecto colectivo que tenga que ver con esto de la soberanía nacional, de la soberanía popular y en un proyecto también con dimensiones regionales. Y más allá de estas discusiones más, si se quiere, politológicas de qué es la soberanía y de sus diferentes acepciones y cómo ha habido proyectos políticos muy disímiles que se han sostenido sobre la idea de una soberanía nacional, me interesaba redondear y terminar el comentario de hoy hablando de una forma de la soberanía que se discutió mucho en los años 60 y en los años 70 y que últimamente se está discutiendo bastante, que es la soberanía tecnológica. Que es interesante la soberanía tecnológica, porque combina muchas formas y dimensiones de la soberanía. No solamente la política, sino también la económica, fundamentalmente. Indudablemente. Y la cultural. Porque la discusión sobre la soberanía tecnológica, que tuvo representantes muy interesantes en la Argentina, me acuerdo de Jorge Sábato, de Oscar Barsasqui, de Amílcar Herrera, entre otros científicos que eran físicos, geólogos de distintas disciplinas, la soberanía tecnológica lo que plantea es una cuestión muy sencilla, que es la tecnología no es más que el modo de resolver ciertos problemas. Entonces, si nosotros importamos las tecnologías, lo que estamos importando es formas de resolver problemas que no son nuestros, que han sido problemas de otros contextos, de otras coyunturas. Exactamente. Entonces, lo que hacemos cuando importamos tecnología es importar las soluciones de otros para problemas de otros con los recursos de otros. Entonces nos atamos a condiciones de dependencia en términos económicos y en términos culturales. Por esto en estas discusiones será muy importante pensar el papel del Estado y de la planificación para esa soberanía tecnológica. Y me parece que esa discusión ha regresado a la Argentina hace poco tiempo y en general al continente. Así que en estas horas de celebración de la soberanía nacional me permito saludar muy especialmente al INVAP y congratularme y congratular a todos los argentinos por los dos satélites ARSAT que tienen que ver con nuestra soberanía tecnológica. Exactamente, coincido contigo, y además porque ya está en preparaciones un tercer satélite que indudablemente nos afirma en esa condición soberana de acceder a la tecnología de punta, de última generación, con recursos propios. Ana, como siempre, muchas gracias por tu comentario, que por supuesto habrán de escuchar y seguir atentamente todas y todos nuestros oyentes. Nos veremos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, ya veremos con qué noticias. Así es. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Jueves 26, última presentación de Tosco, la obra teatral, en el Centro Cultural de la Cooperación. La obra trae a escena dos momentos de particular gravitación en la vida política argentina de las últimas décadas: el Cordobazo y la masacre de Trelew. La historia transcurre en el penal de Rawson el 15 de agosto de 1972 y vincula ambos momentos a través de un encuentro entre el líder sindical Agustín Tosco, interpretado por Daniel DiBiase, y un bichito de luz cordobés, interpretado por Cristian Torsen, que viaja cruzando el país para verlo. Tosco, la obra teatral de Alejandro Finzi, con dirección de Sebastián Berenger, el jueves a las 20, con localidades a 120 pesos, en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Bueno, quedamos así entonces. Viernes cenamos 10:30. No, los viernes 10:30 no puedo, che. ¿Y por qué? ¿Qué hace los viernes? Ah, no. Los viernes yo pienso la Argentina. ¿Qué pensás qué? Vos también podés pensar la Argentina, con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con la conducción de Pablo Caruso. Con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Sumate al debate. Continúa hasta el 1 de diciembre el curso Visiones Periféricas de la Historia, Libertad de Mitrópulos y Juan José Saer, organizado por el Programa Sur Global de la Universidad Nacional de San Martín y el Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. El curso está a cargo de Florencia Abate, doctora en Letras por la UBA e investigadora del CONICET. En el curso se estudian las obras de dos destacados autores argentinos de la segunda mitad del siglo XX, Juan José Saer y Libertad de Mitrópulos, haciendo centro en tres novelas de cada autor, explorando el modo original en que trabajaban materiales de distintos periodos de la historia argentina, diferenciándose del género de la novela histórica, y el modo en que construyen visiones periféricas de la historia que transcurre durante las dictaduras de Guido y Onganía y la etapa de proscripción del peronismo. El próximo martes 24 se analizará Cicatrices de Saer y el martes 1 de diciembre se cierra el curso con Sabotaje en el álbum familiar de Mitrópulos. Reiteramos, entonces, cursos Visiones Periféricas de la Historia, Libertad de Mitrópulos y Juan José Saer, los martes a las 19, con entrada libre y gratuita en la sala Aníbal Ponce del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a cartera de consumo. Por cada consumo de 1.000 pesos acumularán 105 millas. Cotización dólar BNA 9.45 al 6 de octubre de 2015. Consultar requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredicop.com. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo andás? Bien, aquí andamos nuevamente con una nueva entrega en nuestra columna de géneros. En esta oportunidad el tema lo vamos a presentar con este audio. Después seguimos. Hasta un 60% de las mujeres del mundo sufren algún tipo de abuso físico o sexual a lo largo de su vida. Y en casi la mitad de las agresiones sexuales, las víctimas son niñas menores de 16 años. Cada año se trafica con 2 millones de mujeres y niñas para destinarlas a la prostitución, los trabajos forzosos, la esclavitud o la servidumbre. Las niñas y las jóvenes suelen ser especialmente vulnerables a los matrimonios precoces, la mutilación genital femenina y el VIH, que constituyen el riesgo para su salud y sus derechos. Es algo inaceptable que debe parar ya. Los hombres de verdad no golpean a las mujeres. Soy Antonio Banderas y como embajador de buena voluntad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo les pido: si ves algo, haz algo. Levántate para acabar con la violencia contra las mujeres. Este audio que escuchabas es un video parte de la campaña por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que se conmemora el próximo 25 de noviembre, y a eso nos vamos a estar refiriendo en esta columna del día de hoy. Esta campaña es, en realidad, se va a conmemorar esta fecha en el marco de una campaña lanzada mundialmente por Naciones Unidas que va a terminar el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Si vas a empezar a ver un montón de edificios de color naranja, porque de eso se trata, teñir los organismos públicos, negocios, todo lo que se pueda de color naranja, esa es la consigna de este año para conmemorar esta fecha. ¿Por qué se conmemora el 25 de noviembre? Recordemos que se escogió para honrar a las hermanas Mirabal, que fueron esas tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas allá por 1960 durante la dictadura de Rafael Trujillo. ¿Y por qué se conmemora este día? Porque la violencia contra la mujer es una violencia de los derechos humanos, sin ninguna duda. Porque la violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre tanto en leyes como en la práctica, y además la persistencia de desigualdades por razones de género. Hay algunos datos a nivel mundial que me gustaría compartir con todos ustedes, porque me parece que hay veces que los números son muy contundentes y hace falta saberlos, ¿no? El 35% de las mujeres y las niñas en el mundo sufren alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de sus vidas. En algunos países esa cifra asciende al 70%. Se calcula que más de 30 millones de niñas menores de 15 años están en peligro de ser sometidas a la mutilación genital femenina. Y más de 130 millones de niñas y mujeres ya están mutiladas. En el mundo, en la actualidad, estas son las últimas cifras que manejan las Naciones Unidas, más de 700 millones de mujeres se casaron cuando eran niñas, de las cuales 250 millones eran menores de 15 años. Las niñas, las chicas que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años, tienen menos probabilidades de terminar su educación desde ya y más de sufrir violencia doméstica y complicaciones en el parto también. Estas son algunas cifras a nivel mundial que está dando a conocer Naciones Unidas a raíz de la difusión de esta fecha que vamos a conmemorar el próximo 25 de noviembre. ¿Y qué es lo que está pasando en la Argentina? ¿Cuáles son los últimos datos que se han dado a conocer? A partir del 3 de junio, de la famosa marcha Ni Una Menos, y entre tantos puntos que desde allí se pedían, hay varios que empezaron a motorizarse. Uno de ellos es la elaboración del Registro Oficial Único de Víctimas de Violencia contra las Mujeres para realizar estadísticas oficiales y tener actualizado todos los datos que tengan que ver sobre femicidios. En ese marco, los primeros datos se difundieron en septiembre pasado. Y hay algunos números también alarmantes, contundentes, que también queremos compartir con todos ustedes. Así como hablamos en el nivel mundial, en la Argentina está pasando que al menos 55 mujeres se declaran víctimas de la violencia de género por día ante organismos nacionales. Estamos hablando de las mujeres que se animan y denuncian sus casos. Esta cifra surge de las denuncias ante dependencias nacionales y la están recogiendo organismos como el INDEC y el Consejo Nacional de la Mujer. ¿Qué otros datos empiezan a conocerse? Que en un 51% de los casos depende de otros porque no tienen un ingreso laboral propio esas mujeres, mientras que el 77% de los agresores sí tienen ingreso laboral económico propio. ¿Esto qué implica? Explica en parte por qué el 56% de las mujeres conviven con el victimario, porque no tienen recursos propios, no tienen independencia económica. Y en el 83% de los casos de violencia sexual, valga la redundancia, viene por parte de pareja, novio o exparejas. En cuanto a la edad de las víctimas, que arrojan estos primeros resultados, que casi la mitad tiene entre 30 y 49 años. El 18% tiene entre 18 y 24 años, el 16% entre 25 a 29 años, el 10% entre 50 a 64 años, el 4% tiene entre 14 y 17 años y el 5% tiene 65 años o más. Es decir, además de todas estos porcentajes, fíjense en que estamos hablando, en definitiva, de toda franja etaria. Si hablamos de nivel de instrucción, también empiezan a conocerse los primeros datos. Las víctimas, las mujeres víctimas, tienen mejor nivel de instrucción, entre los cuales el 18% concluyó estudios terciarios o universitarios. El 48% completó nada más que el secundario, el 48% hablamos, y el 30% solo el primario. Y solo un 3% no recibió instrucción. Y respecto al tipo de agresión ejercida, el 74% de los casos registrados consignó violencia física, el 68% violencia psicológica, el 15% violencia económica y un 7% violencia sexual. Todos estos datos que te estamos dando a conocer, insisto, surgen de las denuncias que las víctimas de violencia hacen ante organismos nacionales y se elabora, a partir de estos datos, el primer registro oficial único de víctimas de violencia contra las mujeres. Datos importantes, datos que empezamos a conocer

Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, si usted se perdió la primera parte o quiere escuchar programas anteriores, no hay ningún inconveniente. Tiene que entrar en la página web del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La dirección, muy sencilla, www.imfc.coop, y allí va a la ventanita que dice Desde la Gente. Podrá escuchar, por supuesto, todos nuestros programas. Desde la Gente. Desde la Gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Ya repasamos en nuestro programa algunas de las mesas o foros que tuvieron lugar en el segundo Congreso de Economía Política llevado a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Hubo mesas de trabajo sobre un sinnúmero de temas, pero hoy vamos a tomarnos unos minutos para repasar lo que sucedió en el encuentro, en el que se escucharon 8 experiencias relacionadas con la producción y consumo desde la perspectiva de la economía social y solidaria. Empecemos entonces con Sergio, docente de la Universidad de Buenos Aires y en la de Quilmes. Él nos resume el trabajo que presentaron sobre sistemas mercantiles de intercambio y excedente disponible para el desarrollo. Preste atención, porque desde ese trabajo nos plantean cuáles son los ámbitos en los que gastamos más dinero. En la explicación va a escuchar el término clusters, que bien podemos traducirlo como grupos. Y lo que encontramos fue que cada uno de estos clusters responde a un patrón de gasto: gasto bajo, gasto medio y gasto alto. Entonces lo que hicimos fue ver un poco cuáles son los patrones, digamos, descriptivos, cuáles son los patrones de gasto de estas personas. Y bueno, digamos, en lo que hace a esta discusión, brevemente, este es un promedio para los tres clústeres, pero lo que se ve en qué rubros gasta más las personas, esto es en participación sobre el gasto total, digamos, los más principales y concentran más del 70% son alimentos, vivienda y transporte. Y por otro lado, lo que también vimos al hacer estos agrupamientos es cómo gastan, es decir, en efectivo, en tarjeta, etcétera, y por otra parte, dónde los gastan. Y digamos, ahí lo que vemos es la alta preponderancia de autoservicios y supermercados. En el gráfico de la izquierda se ve la participación de las ventas de los contribuyentes. Esto se hace con datos de AFIP. Y lo que se ve es que, digamos, lo que está escrito ahí es que el 5% de los contribuyentes explican alrededor del 80% de las ventas en el mercado interno. Entonces, básicamente la idea es mostrar cómo es la estructura de ventas, cómo es la estructura de la demanda y cómo estos dos resultados se pueden articular con la discusión que estamos planteando acá. Bien, no podemos ver obviamente esos gráficos, pero está bueno que quede claro que más allá del grupo al que pertenezcamos, casi el 70% de nuestros gastos se va en alimentos, vivienda y transporte. Pero a la hora de ver a dónde dejamos nuestro dinero, a la hora de comprar alimentos, escuche bien, el 80% de nosotros lo hacemos en tan solo en un 5% de los contribuyentes. Dicho de otra manera, vamos masivamente a comprar en los grandes supermercados, habilitándoles de esta manera la posibilidad de fijar precios a su antojo. Ricardo Diegues, también el docente de la Universidad de Buenos Aires y de Quilmes, explica un poco más esa concentración en la venta de alimentos y artículos de consumo hogareño. Claramente la estructura del mercado tiene un nivel de concentración como ese. A ver, esto es utilizando estadísticas tributarias. Las estadísticas tributarias nos muestran un censo, es el total de los contribuyentes. Del total de los contribuyentes, es el 5% de los contribuyentes, que son quits. Por lo tanto, tengo 255 quits de Techín, 350 de SOGMA, es decir, cuando hablamos de grupo económico son muchísimos menos. Pero esos quits, el 5% de los quits, nos explican el 80, el 82% de las ventas del mercado externo, más el 90 y pico por ciento de las exportaciones, y así, y también explican el 83% de las ganancias declaradas en un periodo. O sea, ese es el nivel de estructura oligopólica que tiene nuestro país. Bien, las cifras no nos dan una sensación de alivio, más bien todo lo contrario. Pero ¿no hay salida? ¿No hay alternativas? Sí las hay. y muchas. Es nuevamente Ricardo Diéguez quien plantea cuáles pueden ser las formas de comercialización alternativas. Voy a los... Salto ahora a lo que les anuncié antes, que es dos experiencias muy concretas que surgieron a partir de materias, de la materia de prácticas profesionalizantes en la Tecnicatura en Economía Social. Una es la organización de compras autogestionadas en el barrio San José de Lomas de Zamora, donde arrancaron haciendo una encuesta a 250 vecinos, armaron una canasta con productos de almacén y con frutas y verduras, y durante todo el año pasado mantuvieron 13 productos de almacén y 13 kilos de fruta y verdura por 180 pesos de marzo a diciembre. Y estos eran precios que más o menos estaban por debajo, en un 30% por debajo de los precios del capital, o sea, entre el 25 y el 40 y pico, y más un 12% de excedente que generaba la cooperativa que organizó esto. Por otro lado, en Florencio Varela, lo que hay es una organización sobre los residuos sólidos urbanos, donde una cooperativa ambiental reemplazó al famoso galponero, que es el agente capitalista en ese sentido, que es el que recibe al carril y le paga por lo que trae. Y esto hizo que el ingreso de los carreros aumentase un 30% en promedio, pero que además la cooperativa ambiental captase casi el 50% del excedente que se quedaba en el galponero, ¿sí? Con lo cual, lo que tenemos son dos formas de, con la organización autogestionaria, con la organización asociativa en el territorio, encontramos cómo se puede evitar o se puede captar parte de lo que la subsunción formal, de lo que la explotación por medio, en la vía del mercado, capta el capital. Como cosas que son concretas, que están pasando, no estamos diciendo que hicieron la revolución, ni mucho menos, pero que como paradigmas de cómo pensar en el mercado de satisfactores, puede ser una forma para pensar el excedente disponible para el desarrollo, porque en la medida en que el excedente es apropiado por los centros privados de acumulación, difícilmente podemos pensar que ese excedente está disponible enteramente, al menos para el desarrollo. No es una revolución, pero son formas distintas de adquirir lo que necesitamos, afirmaba Ricardo Diéguez, ya que la organización cooperativa es una de las posibilidades para evitar los hipermercados. Claro que no es la única. Los estados provinciales o locales pueden también operar para comercializar productos de manera más solidaria. Juan Cruz Contreras, del Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz, nos cuenta las experiencias del mercado popular itinerante de Moreno y de dos formas de comercialización organizadas por el municipio de Tapalqué, ambas en la provincia de Buenos Aires. Bien, y lo que hicimos como parte de la tesis es presentar una comparación entre lo que es la venta de los productos en estas experiencias respecto a la economía del capital o la economía concentrada, que la comparación se hace con los precios de Carrefour, por ser Carrefour la principal comercializadora de alimentos minorista del país, digamos, el supermercado con mayor cantidad de locales, con mayor cantidad de facturación. Y ahí en lo que es los precios de la carne, carne vacuna por corte, si no es la carne que comemos diariamente, la comparación da respecto de las ventas del mercado popular itinerante de Moreno, que es el mercado popular de Moreno, es alrededor del 46% más barato, y respecto de los precios que tiene el puesto de venta de la Municipalidad de Tapalqué, 60% más barato que Carrefour. Les resumo. Gracias a esta comercialización de productos organizada por los municipios, la carne se abarata entre un 40 y un 60%. En lo que es frutas y verduras, ahí comparado únicamente al mercado popular itinerante, que son todos productores de la agricultura familiar de Moreno y alrededores, respecto de los precios de góndola de Carrefour, ahí da 60% más barato, y son precios de Moreno, de ahí de Graham Bell y Acceso Este, porque muchas veces hay precios de promoción en la página web o en el folleto que después en góndola no están. Lo que se trató de ver es que sea una comparación real y que sean productos realmente accesibles, digamos, que si uno va los pueda acceder y comparar esos precios. esto que decía, Aida, 60% más barato. Finalmente, Juan Cruz Contreras planteó cuál es la diferencia de precios entre el supermercado que más ventas genera en nuestro país con los productos ofrecidos en los sistemas de comercialización organizados por los municipios de Moreno y de Tapalqué. Bien, y después de pastas frescas, la comparación entre, de vuelta, pasta para todos y Carrefour, da mucho más caro Carrefour, pese a que ahí también son menos productos y quizá la comparación haya que ajustarlo un poco, pero en ninguno de los casos en Carrefour se consiguen precios más baratos que en el mercado popular itinerante. Acá está igual comparado con primeras marcas, segundas marcas y terceras marcas. Y lo que es en quesos, que es lo que produce la cooperativa de Tapalqué, ahí dan los precios comparados con Carrefour, 88% más caro Carrefour, y CLC, que es una cadena de supermercados local, un 40% alrededor más barato. Más barato, ¿no?, la cooperativa. Ahí, para ser justos con Carrefour, Carrefour no opera en Tapalqué y el supermercado más, digamos, el que más consume la gente en Tapalqué es una cadena menor, si se quiere, que es esta CLC. Aunque por lo que cuento también muchas de las personas que viven en Tapalqué, que es un municipio chico de 10.000 habitantes, cuando cobran van hasta Tandil o Mar del Plata a hacer una gran compra donde sí funciona Carrefour, así que en alguna medida podría ser. Seguramente usted, al igual que nosotros, se estará preguntando qué hacer si uno no vive en Moreno o en Tapalqué. Pues bien, hay otras alternativas para acceder a productos comercializados por organizaciones de la economía social y solidaria. La Universidad Nacional de Quilmes, el municipio de Quilmes y la cooperativa Puente del Sur distribuyen, en buena parte del Gran Buenos Aires y en la capital federal, productos realizados por distintas cooperativas. En la página web de Puente del Sur podemos leer: explotan, adulteran, contaminan, desocupan. ¿Hace falta seguir apoyándolos? No compres más a las grandes empresas. Sumate a una opción de consumo popular y solidario. Desde Puente del Sur también sostienen: te estamos proponiendo que reemplaces tu consumo habitual por productos de la economía popular solidaria. Son productos que se definen fundamentalmente por no generar acumulación privada de excedentes, es decir, no tienen ganancias empresariales. Florencia Weiss forma parte de la cooperativa Puente del Sur. Nosotros estamos desde el 2003 en esto, pensando, inventando, a ver cómo poner en contacto a consumidores y productores, y hemos estado generando en todos estos años en la nada, sin antecedentes, viendo a ver cómo íbamos resolviendo, pero lo cierto es que encontrando algunas limitaciones que tienen que ver con nuestras capacidades, ¿sí? En esa búsqueda es que nos empezamos a vincular, pero estos vínculos no son vínculos institucionales, ¿sí? En principio son vínculos entre personas, que nos encontramos en el espacio que compartimos con esta participación de múltiples espacios, ¿sí? Porque yo, además de ser integrante de Puente del Sur, soy docente también en la Universidad de Quilmes e integro una incubadora que es la incubadora de mercados, ¿sí? Entendiendo las incubadoras en este caso como incubadoras de proceso. Como tal, llevamos adelante diferentes acciones para el desarrollo de mercados de la economía social y solidaria. Y en este encontrarnos entre las personas es que, con esta participación múltiple, es que empezamos a generar ideas de ver cómo entramamos todas esas pertenencias, necesidades y disponibilidades, ¿no? Es decir, la disponibilidad de recursos, de redistribuir recursos, la universidad, cómo se entrecruzan con necesidades o demandas de las organizaciones de la economía popular y de la economía social. Hasta acá algunas de las voces que se escucharon en la mesa sobre producción y consumo en la economía social y solidaria que se desarrolló durante el segundo Congreso de Economía Política, que se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Si le interesó la última experiencia, basta con tipear en un buscador Cooperativa Puente del Sur y le va a traer la página de esta riquísima experiencia. Pero hay otras entidades solidarias que realizan actividades similares y siempre usted puede generar una nueva con la gente del barrio, con los vecinos, con los compañeros de trabajo o con la agrupación más cercana a la que pertenece. Desde la gente. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Del miércoles 26 al sábado 28 se llevarán a cabo las 21ª Jornadas Nacionales de Teatro Comparado, organizadas por el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte, AICA. En la jornada se llevarán a cabo conferencias, mesas redondas, lecturas de trabajos de investigación teatral, entre tantas otras actividades. Estas 21ª Jornadas Nacionales de Teatro Comparado se desarrollan en las salas del segundo y tercer piso del Centro Cultural de la Cooperación. Para mayor informe, www.centrocultural.coop. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a cartera de consumo. Por cada consumo de 1.000 pesos acumularán 105 millas. Cotización dólar BNA 9.45 al 6 de octubre de 2015. Consultar requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredico.com. El próximo martes 24 a las 19, el espacio Juan L. Ortiz presenta El Suri Porfiado, 100 títulos. Se trata de la presentación de los nuevos libros de Alberto Spumberg, Buenos Aires, Eliana Navarro, Bariloche, Federico Díaz Granados, Colombia, Celina Galera, Catamarca, Marcelo Gobo, Neuquén, Indaguel Betancourt, Cuba, y Catalina Bocardo, Buenos Aires, publicados por la editorial más federal y diversa de la poesía argentina. El Suri Porfiado, 100 títulos, el martes a las 19, en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. Bueno, quedamos así entonces. Viernes cenamos 10:30. No, los viernes 10:30 no puedo, che. ¿Y por qué? ¿Qué hace los viernes? Ah, no. Los viernes yo pienso la Argentina. ¿Qué pensás qué? Vos también podés pensar la Argentina con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con la conducción de Pablo Caruso. Con ideas propias. Los viernes a las 22:30 por CN23. Sumate al debate. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Nosotros creemos que no puede haber un pensamiento político y social si no está nutrido de fuertes valores éticos como son los valores del humanismo, de que los hombres somos iguales, de que todos tenemos iguales derechos. Eso es lo que debemos propender con la cooperación. La voz que escuchamos es la de Florial Gorini, dirigente histórico del movimiento cooperativo, uno de los fundadores del Instituto Movilizador y hacedor del Centro Cultural de la Cooperación que lleva su nombre. Esta grabación, que ya tiene más de una década, pertenece a un acto histórico del cooperativismo realizado en Parque Norte y de algún modo refleja y sintetiza el espíritu de lucha y compromiso que el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos tiene en su haber en estos 57 años de vida. Hoy, el gran campo de batalla para la transformación de la sociedad, para terminar con la explotación de los grandes capitales financieros sobre los pueblos, para terminar con todas las lacras que vemos de miseria que diezman sociedades enteras, debemos desarrollar fundamentalmente una labor ideológica, una labor cultural. La obra de Florial Gorini, qué duda cabe, es la creación del Centro Cultural de la Cooperación hace ya 13 años. Hoy el Centro Cultural de la Cooperación, que lleva su nombre, ya es un centro cultural con presencia y prestigio a nivel nacional y yo diría que más allá de nuestras fronteras. Pero una década atrás todo era incertidumbre y sueños. La jornada de inauguración fue un acontecimiento inolvidable para el movimiento cooperativo y que quedará grabada en la historia del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, forjada junto con la comunidad argentina en décadas de militancia social. Precisamente en la víspera de la celebración de su 44 aniversario, el viernes 22 de noviembre, el Instituto se dio el gusto incomparable de inaugurar el edificio del Centro Cultural de la Cooperación ante más de 3.500 personas que llenaron esa cuadra de la Avenida Corrientes entre Paraná y Montevideo, donde el tránsito de vehículos debió interrumpirse durante más de una hora. Allí, en la Avenida Corrientes 1543, Floreal Gorini planteó la necesidad de dar, desde esta institución, ubicada en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, la mayor de las batallas, la madre de todas las batallas, la batalla cultural. Esta inauguración significa para el Instituto poner en práctica una nueva forma en su constante preocupación para contribuir a que los sectores populares puedan reforzar su lucha por un mundo mejor. Otro mundo es posible, debemos hacerlo entre todos y es imprescindible comenzarlo ya. Ante nosotros está todavía pendiente el desafío de crear una cultura que reemplace a esos valores en decadencia, que gane la conciencia y el corazón de las personas y las estimule a participar en defensa de lo que es justo y es noble. La lucha cultural es fundamental para sostener la confrontación de clase en la sociedad moderna. Quiero terminar diciendo lo que se cantó, pleno de alegría y entusiasmo, en el último Foro Social Mundial en Brasil. Otro mundo es posible si la gente quisiera. Yo sé, compañeros y amigos, trabajadores e intelectuales, yo sé que ustedes lo quieren. Luchemos para que mucho más lo quieran. Entonces sí, otro mundo será posible. Muchas gracias. Y la batalla cultural, evidentemente, hay que seguir dándola, y como dice la canción de Roque Narvaja, para ganar, ¿de qué sirve ganar si no ganan conmigo los que vienen detrás? Nos vamos hasta la semana que viene con Para Llegar, por Juan Carlos Baglietto. Chau Edgardo, chau todos. Chau, sepan votar el domingo. Necesito que me escuches un momento, compañero de fatigas y de azar. Eres alguien que quiero y que respeto, y agradezco tu tiempo y tu amistad. He roto el silencio de las hojas con un lápiz que me ha abierto en canal. Aunque parece que ser sincero asusta, y por eso te vengo a preguntar. Para llegar he de ser leal. Para llegar he de continuar. Para llegar he de ser capaz de convertir el sueño con la antorcha en realidad. Para ganar he de ser leal. Para ganar he de continuar. Para ganar, ¿de qué sirve ganar si no ganan conmigo los que vienen detrás? He soñado como Martin Luther King,